No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivaras. La mayoría comimos pavo, bacalao, romeritos, en fin. De acuerdo, son parte de la gastronomía de las fiestas navideñas y claro, para rematar, festejamos también con la deliciosa Rosca de Reyes. Las fiestas ya terminaron. Enero es un excelente mes para cambiar hábitos alimenticios y desintoxicar el organismo para eliminar todo aquello que acumulamos durante las vacaciones. Hoy quiero compartir contigo algunos alimentos que hemos llamado detox que contribuyen a mantenerte fuerte y a sentirte mejor contigo mismo. Por ejemplo, los limones. Los limones ayudan a mantener un pH alcalino, saludable, pero también logra la eliminación efectiva de bacterias y toxinas. Si los añades a tus ensaladas o si exprimes un limón en una taza de agua tibia al despertar en ayunas, estoy segura de que sentirás la diferencia. La naturaleza alcalina de la vitamina C nos ayuda a mantener una piel sana y radiante desde el interior, ya que elimina las bacterias que causan el acné. El jugo de limón ayuda a eliminar también los materiales no deseados y las toxinas del cuerpo. Debido a su composición atómica similar a la saliva y el ácido clorhídrico de los jugos digestivos, alienta al hígado para producir la bilis, un ácido que se requiere para la digestión. La granada, otro de los alimentos detox, es bueno para combatir los efectos de los radicales libres, ya que contiene antioxidantes poderosos. Mejora el aspecto de tu piel, ya que es rica en hierro y ácido fólico. El zumo de granada, dicen los naturistas, puede reducir la arteriosclerosis en 25% de los casos. En la alimentación detox, incluye también a la linaza. Deja que el omega 3 que contiene se convierta en tu mejor amigo, ya que esta grasa contribuirá al desarrollo de tus células. 2 cucharadas al día hacen la diferencia. Otro alimento es la col rizada, conocida como kale. Es un alimento maravilla porque es excelente para depurar toxinas, fomenta el balance del pH en el organismo, además de que es rica en vitamina A, B6, C, K, muchos minerales como calcio y potasio. Y para depurar y limpiar el hígado de los excesos de alcohol que las fiestas dejaron, nada mejor que las alcachofas. Estas contienen ácidos grasos y enzimas que reducen los triglicéridos en tu sangre y combaten el colesterol malo. Las alcachofas también alivian la acidez del estómago, eliminan dolores y distensiones, así que representa una poderosa herramienta detox para las fechas. Si te gustan los espárragos, tengo buenas noticias. En este proceso de desintoxicación alimenticia, son maravillosos. Contienen celulosa, la cual es imposible de digerir y por eso actúan como excitante del intestino. Gracias a su elevado contenido de potasio, también son un alimento diurético. Y diurética también es la flor de Jamaica. Excelente para combatir la resaca alcohólica, ya que limpia el hígado y los riñones. Ayuda a la limpieza interna y elimina las toxinas que se acumulan en el organismo, así como también disminuye el colesterol malo, hasta en un 35% de acuerdo con estudios recientes. Y por último, la piña, una fruta ideal que potencia la eliminación de líquidos en tu organismo y acelera el proceso de limpieza de este. Esta fruta tropical es conocida por ser aliada de las personas con sobrepeso, pues su consumo lleva a la quema de grasas. Como el 85% de la piña es agua, lo que quiere decir que consumirla te saciará la sed y te mantendrá hidratado. Al consumir estos alimentos, ayudamos a nuestro cuerpo, en este enero, a desintoxicarlo. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Bart. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivaras.